Trinchera Digital, Radio Roja. En la 90.1, Radio Roja. Radioroja.com.ar. Desde las trincheras de la comunicación. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, muy bien, estamos promediando las 17 horas 49 minutos este día del amigo, de la amiga, de la amigue, aquí en la Rotativa Roja. Sí, siempre le estamos mandando y saludando a todos los amigues que andan dando vuelta por ahí, que se acuerdan, que están en siempre, no sé, eso de los amigos en las malas, ¿no? En las malas mucho más, como dice la barra, la hinchada en el fútbol, puede ser, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en esta nota del día, sí, estamos hablando aquí personalmente porque ya está en el estudio, ya se prendió la luz del estudio, está con su micrófono, con sus auriculares. Maripi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, acá tomando unos mates dulces, muy ricos. Ay, acá. Rico. Haciendo que la tarde sea un poco menos fría, sí, pero bueno, ya sabemos que se viene el calor, porque ahí en la rotativa anunciamos que se viene el calorcito. Así parece, que... parece, o sea, no es normal, ¿no? Que haga calor, pero qué lindo se siente. O sea, no es normal que haga calor, pero para mañana o para el sábado nos va a venir bien un. Y se siente lindo. Un sábado no tan frío. El bolsillo me dice que no voy a tener que salir a cortar leña ni a buscar, sí, leña por unos días. Así que eso está bueno. Está bueno porque también esto, ahora que decías lo de cortar leña y comprar leña, la persona que nos vende leña de recortes, no tar árboles. Así que es un muy buen dato acá en Casa Grande. Bueno, bien, buen dato. Linda, linda leña. Leña bien. Que sobra, digamos, de otras cosas que hacen otros artesanos. Leña de recicle. Sí, señor. Ahí va. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos ocupa en esta tarde fresca, por ahora, de julio, Día del Amigue, como decíamos. ¿De qué nos vas a ilustrar? Y vamos a contar un poco lo que va a pasar el sábado, hablando de la leña también y de la tala y del cuidado de nuestro ambiente, junto con la defensa ambiental Valle Grande. Ajá. Este sábado estamos ahí en un festirock que va a haber acá en Casa Grande y que bueno, el dinero que se junte de esas entradas nos lo donan para la defensa ambiental, que sería como nuestra brigada, ¿no? A lo que todos conocen como brigada, brigada forestal, brigada de ambiente, bueno. Pero la defensa ambiental es mucho más amplio, ¿no? No estamos solamente en momentos de los incendios, sino que también tratamos de prevenir, de que eso no suceda, ¿no? Ahí va, un laburo interesante de prevención. Para eso se hace entonces un festival rockero aquí en Casa Grande, en el Espacio Madison, ¿verdad? Espacio Madison, vamos a conocer el Espacio Madison, no lo conozco todavía. Mirá, lo vemos siempre cuando pasamos por la ruta, mucha luz, mucha bombita, lamparita y dando vueltas. Terrible vuelta, lugar, prendida. Para acá, para Casa Grande, llama mucho la atención, así que bueno, vamos a conocer. A ver qué onda el Espacio Madison. Bueno, te propongo que escuchemos el spot que tenemos por preparado favor. Para difundir, que ya por creo favor. Que ya se está difundiendo en la radio, si no me equivoco, que cuenta un poco de esto, pero después seguimos hablando del tema. ¿Vale? Dale, dale. Bueno, vamos a escuchar entonces el spot de defensa ambiental que prepara este festival de rock y después seguimos aquí charlando con Maripi. Colaborar con los que cuidan el monte y venite a disfrutar una tarde noche de música, empatía. Y rock and roll. En Casa Grande, desde San Lorenzo, llegan Culpables y Savia. Rock de acá, con Alcornoque. La presencia de Superman Troglio. Con tu entrada, colaborás con Defensa Ambiental Valle Grande, nuestra brigada. Sábado 22 a las 18 horas en Madison. Ruta 38, frente al arco de Villa Panamericana. Entradas anticipadas por $500 al 3548-615962. Tarde noche de música, empatía y rock and roll. Bueno, Empatía y rock and roll. Empatía, me gustó. Y rock and roll. Tenemos la inconfundible voz del compañero ambiental Shaggy. Muy bien. Siempre se presta para absolutamente todo lo que necesitemos, les compas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿va a tocar Alcornoque? ¿Va a tocar una banda de Super Mantroglio? El baterista de Sumo. Viene, ¿no? Primero, claro. Vienen Sabia y Culpables, que son dos bandas de San Lorenzo, de Santa Fe. Ajá. Vienen desde allá y bueno, empezó así desde ese lugar, ¿no? Que estas bandas eran las que venían y bueno, ¿quiénes más podían desde acá ser como anfitrionas de estas bandas? Y bueno, ¿quién no sino Alcornoque, que es el bandón que tenemos acá en la zona, a los que todos vamos a ver cada vez que tocan por estos lados? Quienes todavía no lo escucharon, vayan a ver Alcornoque, porque la verdad que a mí me gusta mucho, más allá de que se genera un lindo clima de gente conocida, que nos encontramos siempre. Y vieron que dice acá que en los pueblos nunca pasa nada, que esos pueblitos... Acá en nuestro pueblo tenemos viviendo a Super Mantroglio. Así que bueno, Super Mantroglio es el baterista, era el baterista de Sumo. Ex baterista de Sumo. Ex baterista Sumo. Compañero también, fue compañero de la radio, siempre andando cerca nuestro también. Y bueno, y también como se solidariza con esta causa, sabiendo que lo que se junte, lo que se colecte de las entradas de 500 pesos es para Defensa Ambiental Valle Grande. Muy barata las entradas, ¿no? 500 mangos. Popular. Bien popular, así como sí, para que... queremos que venga, vale, todo una birra vale 500 mangos. Una así, birra, ¿no? Está más cara que 500 mangos, pero sabemos que hay mucha gente como nosotros que tampoco tiene dinero en los bolsillos y bueno, nada, como que está bueno... Decir, bueno, tengo esta plata, bueno, colaboro con esta gente y de paso vemos rock, conocemos otras bandas. Esto es el sábado, ¿no? Esto es el sábado. Sábado por la noche. Así que ahí, bueno, va a estar Superman tocando con sus amigos. Alcornoque haciendo sus temas. Alcornoque haciendo sus temas y estas dos bandas de compañeros de San Lorenzo. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces todo lo recaudado es para... Todo lo recaudado de la entrada. Bien, y esto es en conjunto con la comuna, ayudado, colaborado. La comuna es la que propone el evento. Ahí va. En conjunto, creo que con la comuna de San Lorenzo también. No sé muy bien cómo es la conexión. Ellos son quienes organizan el evento y nos genera a nosotros esta entrada. Nos dijeron, ¿quieren participar de esto? Si ustedes tienen ganas, la entrada es para Defensa Ambiental Valle Grande, que es un buen guiño. Que nos están haciendo, que bueno, que espero que se alargue en el plazo, ¿no? De lo que venga más tarde para la brigada, que necesitamos esos abrazos de vez en cuando. Y más en estos días que, bueno, se viene anunciando todo este tema, ¿no? Con esta ola de calor que se viene en estos días, que supuestamente a partir de mañana, y con referencia a las heladas que ha habido en estos últimos 10 días, que generar un ambiente propicio para posibles incendios, ¿no? Ráfagas de viento, sobre todo que van a venir del norte, ¿no? Un viento tibio que se va a venir y que nada, va a favorecer cualquier tipo de chispita que ande dando vuelta por ahí. Va a haber que estar muy atento, ¿no? Sí, ya hay una alerta amarilla que se tiró para que estemos ahí con atención, prestando atención a lo que va sucediendo. Espero que no suceda. Pero de eso también nos encargamos el resto del año. La Brigada de Defensa Ambiental no tiene que ver solamente con salir a apagar incendios, esperamos no tenerlos que apagar nunca, sino que trata también de la preservación de nuestro monte, de nuestro espacio, y para eso tenemos capacitaciones, tenemos juntadas y reuniones semanales, y bueno, y hay un gasto de dinero en todo lo que es nuestro equipo de protección personal, en lo que son los combustibles para los autos en el momento de tener que salir a esos incendios, si es que suceden. Pagar las capacitaciones, que no son para nada baratas. Y bueno, nada, es un trabajo continuo y anual. No tiene que ver con salir a correr al fuego al momento que el fuego llega. Claro, es un trabajo más de prevención, ¿no? Y de construcción, digamos, colectiva en referencia a la prevención. Y bueno, y después cuando pasa hay que salir también. Claro, cuando pasa hay que salir y para eso hay que estar preparado. Pero lo que más deseamos es generar esa conciencia en todos nuestros vecines de que nada, de que lo cuidemos esto, de que no haga falta salir al fuego, porque tratemos entre todas y todos de que esto no suceda. Para eso también Vaquerías, ahí Joaquín Piedrabuena está siempre dándonos una mano en esto de nuestras capacitaciones, y bueno, vamos al complejo y ahí trabajamos en la reserva, y bueno, nada, como que tratamos cada vez más de llamar a más gente que se una a otras tareas, que no sea solamente la salida al fuego en ese momento. Bueno, muy bien. No sé si hay algo más que agregar. ¿A qué hora es esto entonces el sábado? Es a partir de las 6 de la tarde. Lo hacemos tempranito para que haya solcito, por las dudas. O sea que va a terminar temprano. Mucho frío. Sí, es algo que se supone que va a terminar temprano. Pero el que cierra es el señor Superman Troglio. O sea, le puede pasar así que cualquier cosa, vamos a ver qué pasa con esas zapadas largas. ¿Va a ser temas de sumo? ¿Qué va a ser? Va a ser temas de sumo, va a ser temas de las pelotas, va a ser unos temas también que son propios, que lo sacaron ahí con otros compañeros, amigos, con los que va a estar tocando. Así que bueno, va a estar muy interesante la noche. Bueno, día, tarde, noche, fiesta rockera. Me plancho los chupines para rock and roll en Casa Grande. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, gracias Maripi por toda esta información. Vamos a estar seguramente yendo el sábado a la noche. Pero por supuesto. No va a quedar muchas opciones. Sí, sí. Bueno, muy bien, nosotros nos estamos prácticamente...